Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés pues, ahí en casita con este frío y para algunos hasta con algunos pequeños sustos de temblor, dicen por ahí, ¿verdad? Pero solamente creo que fue en algunas zonas de la ciudad y espero que pues no haya sido algo alarmante para ti. Y ya pues nosotros listos aquí pues para hacer un programa más de Consentido Humano. Escuela para Padres me piden que lo reafirme, sí, claro, esa es la idea principal de este programa, una escuela para padres. Y en donde pues muchos temas son los que tienen que ver con las familias, con los hijos y pues todas las familias que se derivan de ahí, tíos, abuelitos, todos. Pues toda la familia la que tiene que ver con la escuela para padres. En la mañana estaba platicando justo con una amiga y decía, es que en realidad todo tiene que ver con la educación. Y sí, desde luego, todo tiene que ver, pero con el aprendizaje de los padres y de los hijos, pues también es un tema especial porque nosotros tenemos que como padres de familia, siempre estar informados y este espacio espero que sea justo para eso, ¿verdad? Para poderte informar y poder estar como en contacto, en una interacción que en el caso nuestro se da por nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco y que nosotros estamos ahí pues de manera constante viendo cuál es tu opinión, cuáles son tus inquietudes y cómo surgen todas ellas, porque me preguntan, oye, es que te escriben de la nada o algo. No, a veces tenemos grupos en las escuelas y desde luego que nos escuchan ya, pero también, bueno, pues nos escriben, ven lo que nosotros subimos ahí, el contenido, y pues de ahí surgen, ¿no?, temas. O surgen realmente en la clase, y hay quien las pregunta, a veces me traigo las preguntas, y en reunión pues podemos decidir más o menos de qué temas se van a hablar, ¿no? Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar de algunos temas, vamos a dar una pequeña respuesta a lo que nosotros pensamos, cómo lo vemos, cuál ha sido nuestra experiencia, cómo ha sido el hecho de que dentro de lo que nosotros manejamos, pues se dé algunas situaciones de la vida, yo le considero situaciones de la vida, las cuales, bueno, pues tienen algunos bemoles en cuanto a cómo actuar, ¿no? Dice por ahí el término de ética, y ética es el arte del mejor comportamiento, y los padres también tenemos que tener ética en saber cuál es lo más adecuado, qué es lo que tenemos que hacer. Hay ocasiones en que las circunstancias económicas, sociales, de aprendizaje, de valores, pues nos determina el hecho de poder decidir o tomar una mejor decisión. Hay situaciones y decisiones que nos alteran como padres de familia porque sabemos que no es correcto lo que estamos haciendo, sin embargo, lo hacemos. Y a veces no podemos también nosotros dar la mejor respuesta a nuestros hijos, aunque ellos esperan pues congruencia de nosotros, certeza sobre todo, que de la mano que en lo que ellos nos platican, nos dicen, pues ellos esperan que nosotros actuemos y tengamos una opinión con respecto a la problemática que se presenta en el momento. Pero ¿por qué platico todo esto? Porque creo que el tema de hoy o algunas de las cosas que tenemos que dar en opinión o resolver desde nuestro lugar, pues tiene que ver mucho con lo que acabo de platicar. O sea, cómo decidirse a ser a dar una buena respuesta a nuestros hijos, a qué grado nuestras respuestas les placen, les complacen o les llenan, que desde nuestro lugar, bueno, pues no somos de la idea de que tengamos una respuesta hacia los hijos para hacerlos sentir bien, no, hay cosas que los van a hacer sentir mal y que, bueno, pues son decisiones que los padres tomamos y que lo que esperan, te decía yo, es certeza, ¿no? Y en otras generaciones, porque hoy ha habido un poquito de déficit en el tema, pero en otras generaciones, una cosa que sí tenemos que señalar en cuanto a la educación de nuestros padres es que tenían certeza, sabían por qué iban a hacer las cosas. Si teníamos un regaño, teníamos un castigo, teníamos alguna limitación, los padres, nuestros padres, pues sabían exactamente por qué tenía que ser. Por ahí nos decía un padre de familia, ¿no? Yo recuerdo, decía ese padre de familia, que mi papá pues incluso hasta nos regañaba y nos pegaba, pero yo veía en él la certeza de saber por qué lo hacía. Y con el tiempo me cercioré que sí, que fue bueno que me haya sancionado, que me haya castigado, porque hoy comprendo muchas cosas. Entonces, pues hoy vamos a estar hablando de más o menos de eso, pero es que de verdad, antes de que continúe yo con todo, me gustaría compartirte el WhatsApp de La Voladora, si tú nos puedes pues ayudar con alguna pregunta o con tu opinión y con algún mensajito a este número al 55 40 61 54 59, que es el WhatsApp de ahí de La Voladora Radio, pues envíanos un mensajito y nosotros con mucho gusto lo vamos a leer. Hoy vamos a hablar de quién merece más. Como que en resumen el título lo llevamos hasta ese término, porque hoy en día las familias, pues de alguna u otra manera, hay más divorcios de parejas, las parejas ya duran menos tiempo, tiene que haber mucho más acuerdos en cuanto a la educación de los hijos, si es que ya los hay. Tiene que haber más reglas, pero ahora ya no están concentrados en un solo hogar, en una casa en donde pues vivíamos como mamá y papá y los hijos, ¿no? Ahora estos nuevos modelos de familia en donde yo les he platicado en ocasiones anteriores que cuando tratamos a algún niño, lo primero que hacemos es hacerlo dibujar, si consideramos que esa técnica nos puede ayudar mucho, los ponemos a dibujar y los niños terminan dibujando a papá con su novia y a mamá con su novio. y nos causa un poco de admiración y un poco de risa, porque muchos son los niños que hoy en día están dibujando así. Nos manifiestan a través del dibujo de su familia cómo están los roles, cómo se comportan los papás, si están cumpliendo con la expectativa de ser padres o no, si los niños están conformes o a gusto con la vida que llevan. Pues a veces los padres se nos olvida que tenemos que tomar en cuenta eso que pasa con nuestros hijos. No es nada más divorciarse, no es nada más separarse y después explicarle a los hijos, mira, pues es que tu mamá y yo no nos entendimos y ahora tú tienes que entender como hijo o como hija que pues es mejor la separación. Para no estar en problemas, tu mamá y yo, pues es mejor estar separados. Y a veces creemos, o hay muchas parejas que consideran esto que acabo de platicar como ya, el fin de todo. Pero se nos olvida que esos niños van a sentir, obviamente no quieren que sus padres se separen, salvo algunas excepciones en donde los propios niños al contrario le dicen a mamá, ya vámonos porque ya no puedes estar soportando esta vida. Pero los niños pasan por un proceso difícil, complicado, obviamente lo ven reflejado en sus actividades normales y más las escolares, en donde pues ya no tienen las mismas calificaciones, la misma participación, se aíslan o están enojados o dan mucha lata. Y entonces todo esto implica una observación por parte de nosotros y de los profesionales en el tema, pues para tratar de dar unas pequeñas soluciones, ¿no? Tratar de dar nuevas estrategias, porque pues a veces lo ideal sería que los papás regresaran, se amaran y continuaran con la unión familiar, pero pues hay veces que no lo es, mayormente no lo es. Y todo este análisis con las nuevas familias que se están separando, que están en un ambiente en el cual hay quienes, los padres separados, ejercen uno o el otro, ejerce alguna especie de alineación parental. Y esta alineación parental tiene que ver con que yo desprestigio al otro a través de los hijos. Entonces, a lo mejor viven toda la semana con mamá y a lo mejor fin de semana se van con papá. Y esta separación, en donde los hijos van para allá y vienen para acá y tienen que ver a sus padres por separado, pues también les implica alguna problemática psicológica, y sobre todo la forma sistemática en la que se venían desenvolviendo todos los días, pues se rompe y ahora tienen que adaptarse a nuevas circunstancias, las cuales a veces los padres están muy bien de acuerdo y hay ocasiones en que no. De tal modo que es aquí donde entra la alineación parental y los padres utilizan a los hijos para desprestigiarse, para que mientras está de mi lado yo hablo mal de la madre y mientras está mal de su lado usted ya habla mal de mí, y tiene que ver en todos los sentidos, desde lo económico, las visitas, desde que no te han dado para la colegiatura, o desde que te pidieron un trabajo y no te va a dar, o que vas de excursión y pues tu papá tiene que dar dinero, o tu mamá tiene que dar dinero, porque también esos papeles hay que tomarlos en cuenta. Ya no nada más la madre demanda al padre, sino ya también el padre puede quedarse incluso con la custodia de los hijos y ser el receptor de un salario o de una pensión para que él cuide a sus hijos. Entonces hoy en la igualdad en ese tema, pues ya estamos ahí como parejos. Pero ¿y quién merece más? Porque ese es el tema, ¿no? ¿Quién merece más? ¿Por qué le pusimos así? Porque de verdad son muchos los casos que hoy en día nos llegan, nos consultan en el tema, porque ante este fenómeno de las familias separadas hoy en día, en donde hay hijos y tienen que resolver cosas por separado, pues entonces entran los cuestionamientos, las dudas y las incógnitas. Pero vamos a ir a una pausa, regresamos y no te vayas. Está muy interesante este tema. Regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio, haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya regresamos, gracias por esperarnos y por estar atento. Me estaban comentando hace unos días que no se ha escuchado por ahí el programa vía internet, por las plataformas que no se han podido conectar, pero ojalá y esta vez ya se puedan ya intentar hacerlo. De todas maneras, envíanos un mensajito al 5255-4061-5459, que es el WhatsApp de La Voladora. Ahí mándanos un mensajito, por favor. Y bueno, estaremos checando ese detalle técnico. Pues antes de continuar, quiero agradecer a nuestros amigos de Plasma Tus Ideas. Es un negocio realmente dedicado a la publicidad, al diseño gráfico, y que bueno, pues están dispuestos a que si tú necesitas publicidad, recuerda que es el arma más poderosa para cualquier negocio, acércate con ellos, que ellos podrán ayudarte y sobre todo darte una asesoría. Plasma todo lo que quieras en los productos que quieras, son asesores para campañas publicitarias, así es que acércate con ellos. Y pues de verdad, la verdad es que son expertos. Ellos están en la calle San Francisco número 22, esquina con Artenogenes. Su Su teléfono es 55-25-27-04-94. Plasma tus ideas, a tus órdenes. Bueno, pues estamos por continuar y este tema, ante este modelo de familia que, de familias que hoy estamos, de las cuales estamos hablando, no quiere decir que sea, que no haya habido este tipo de situaciones antes que estas generaciones, pero hoy sí se ve más marcado que los padres pues se separen muy rápido. La verdad es que es una realidad, es una realidad. Y todo esto que cuento, que nosotros lo vivimos en las escuelas públicas y que es una constante en cuanto al tema de que los maestros solicitan hablar con los niños, y cuando les damos nuestro informe, de verdad les sorprende que sean más y más niños que estén sus padres separados y que a veces, bueno, pues no sepan decidir. Entonces, el tema de hoy, bueno, al menos de este primer cuestionamiento que nos hacen, ¿quién merece más? Es un asunto de verdad delicado, porque creo que el último recurso que tienen es consultarlo con un profesional cuando los padres no pueden ponerse de acuerdo. ¿Y a qué me refiero? Porque es un tema que desde el ciclo pasado, cuando terminó, se vino en un auge muy fuerte en nuestras redes sociales. Y es que hay padres que, por ejemplo, se separan y hay padres que tienen que ser los que dan la manutención a la familia y no son muy cumplidores. Hoy, afortunadamente, hay mecanismos que permiten que ese tipo de padres, bueno, pues cuando quieran hacer un trámite o cuando quieren tratar de hacer algo a través de lo gubernamental, pues definitivamente les ponen peros porque no son padres responsables en cuanto a una pensión. Claro, siempre y cuando esto lo haya determinado un juez. Y si no está cumpliendo, bueno, pues son marcados, son estigmatizados ya estos padres, ¿no? Pero también sucede con las mamás, porque como te decía, hay mamás que hoy en día pues pasan pensión al padre de familia mientras este se queda con los hijos, mientras en un acuerdo, como un acuerdo, bueno, pues deciden que quien se quede con los hijos es el padre, y también hay muchas familias ya así. Pero ¿qué sucede en el lado emocional de los niños? ¿Qué sucede en la parte en donde los padres de familia tienen que cumplir con esa, con ese aspecto de la vida de sus hijos? Si ya estábamos hablando de alineación parental, que es utilizar a los hijos para desprestigiar al otro, pues ya desde ahí hay quienes lo practican, ya tienen un problema por ahí emocional con los hijos, porque ese tipo de prácticas va a tener consecuencias más adelante con los niños, ¿no? A lo mejor si están pequeños, pues serán obedientes y si el padre le solicita al niño pues investigar, ver con quién sale mamá y todo eso, bueno, pues eso también hace daño al niño, pero pues quizá a lo mejor es un niño más manipulable. O al revés, quizá a lo mejor mamá le dice, oye, tu papá, ¿cómo es la novia de tu papá? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿A dónde los lleva? ¿Ha salido con ustedes? Todo este tipo de preguntas de verdad que perjudican emocionalmente a nuestros hijos, sobre todo los padres que son separados. Y para ante este modelo de nuevas familias y donde estos niños a veces salen flotando, imagínense que la madre, porque el padre no le da lo suficiente para mantener a los hijos, y estoy hablando desde las necesidades básicas como son la alimentación, la salud, el que los chicos pues tengan una vida limpia, saludable, que tengan un espacio en el cual poder vivir, pues al menos cómodamente, tener un espacio en donde, bueno, pues sea propio, si no es el caso, bueno, pues un lugar donde la renta nunca falte. Pero ¿qué pasa cuando no cumple alguno de los dos o a quien le está asignada esa tarea mayormente? Pues el que se queda con los hijos pues tiene que ver la manera de cómo le busque, irse a trabajar de un día completo, medio turno, y entonces sufren los niños un doble abandono, ¿no? Entre comillas abandono, ¿no? Pero sí un tipo de ausencia la sufren los niños porque no saben en sus problemáticas de toda la vida a quién recurrir. Regularmente nosotros llevamos a nuestros hijos al cuidado pues con familiares, mayormente con los abuelos, porque pues son los que nos apoyan, o también son los que son más parecidos en cuanto a los valores que yo tengo integrados y que quisiera que mis padres cuidaran de mis hijos, y así ya no me va a costar tanto trabajo. También se puede hacer uso de las tías, puede ser, algunos dicen pues de la madrina y de los padrinos, y pues también hacen uso de ellos, pero no hay nada como un modelo familiar como el de papá y mamá. Pero ante este tipo de acontecimientos en donde no hay, o no hay lo suficiente, pues se tiene que trabajar, alguien tiene que trabajar. Y en este caso la madre, pues también, sin proponérselo, pues tiene que abandonar a sus hijos. Y claro que el cuidado de los hijos nunca va a ser mejor, aun cuando sean nuestros padres, nunca va a ser mejor como el nuestro. Pero ¿quién es el que merece? ¿En qué sentido? Nos platican, y es un fenómeno que se da justo en la salida de las escuelas. Pues si tenemos un padre que no cumple con las obligaciones que quizá un juez le haya puesto, o incluso que no haya un juez, pero pues que él sepa que tiene sus obligaciones, que los hijos comen, que los hijos se enferman, que los hijos necesitan cosas materiales. Si ese padre, bueno, pues no cumple, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una de las cosas, qué pasa cuando el niño va a recibir, por ejemplo, un premio, o va a recibir quizá una beca, o simplemente le van a entregar un documento en la escuela y pues obviamente se solicita que vengan los padres de familia? ¿Qué hacer en esos casos? Por eso hablábamos de ética en un principio, ¿verdad? Es el arte de tomar la mejor decisión. La ética es eso. ¿Y dónde entra la ética de los padres? ¿Dónde se le da mérito o no al que está o no está? ¿Qué pasa? ¿Realmente ese padre puede venir y disfrutar de esos logros, adjudicarse esos logros, aun cuando a lo mejor la madre o los abuelos pues son los que han formado ese niño y quizá esa formación es la que lo ha llevado al niño o a la niña pues, a tener éxito y que sea reconocido en una escuela? Y es que sucede un caso un poco más complicado a lo que acabo de nombrar, porque quizá a lo mejor quien nos está escuchando dice, oye, pero pues eso es normal y pues merece más la madre porque están con ellos, ¿no? Y el padre pues no da dinero, que esos son los discursos que a veces decimos frente a los hijos. Y a lo mejor este hijo o esta hija pues quiere que venga su papá, porque al final también habría que valorar que ese niño muchas veces hace ese tipo de... va muy bien en la escuela, a veces como para ver si todavía sus padres pueden volverse a unir, si esos padres pueden... otra vez tomar las riendas de la vida y estar juntos de nueva cuenta. Pero ¿qué pasa cuando se interviene en este asunto y el niño dice, es que yo quisiera que viniera mi papá? Pues obviamente entra una revolución emocional, psicológica, en donde ¿cómo osas, hijo o hija, pensar que tu padre pueda venir si no aporta el dinero suficiente para ti, ¿no? Ese niño nada más está pensando en lo emocional. Quizá a lo mejor ni siquiera se fije en este asunto económico, sino que para él es importante que emocionalmente su padre esté, ¿no? Ahora, hay papás que se van o mamás que se van también, que cubren las necesidades básicas de los hijos. Entre ellas, pues son, hemos hablado mucho, la pertenencia, la seguridad que sienten nuestros hijos. Cualquiera necesitamos sentirnos seguros en algún lugar. El asunto del afecto, hay padres que aunque estén separados quieren mucho a sus hijos, los apapachan, los besan, les dan cariño, juegan con ellos. Y desde luego, pues, que también son padres, hay padres que valoran muy bien a los hijos. Entonces, quien cubre todas estas necesidades básicas, muy probablemente, si no da dinero, pues vendría siendo como un asunto a lo mejor hasta secundario. Yo sé que muchos me van a ahorcar y van a decir, ay, no, es que ¿cómo? Si el dinero es importante, claro que es importante. Pero nosotros hemos visto casos en donde los niños lo único que pretenden es que sus padres estén en paz. Quizá a lo mejor ya no felices como ellos quisieran, pero sí que estén en paz. Y esa paz nos se puede contribuir, se puede promover o fomentar desde los padres a partir de que se lleven bien, ¿no? En ponerse de acuerdo. Hay quien, desde luego, uno de los padres, estando separados, pues gana más dinero y a veces él cree tener poder para decir sí o no ante las exigencias de la vida que vayan en beneficio de sus hijos, y a veces en el enojo, en la incongruencia, pues aíslan a alguno de los dos para que no se acerque a la familia mientras no lo merezca. Y esta disyuntiva de quién es el que debe de ir a recibir ese premio con su hijo, a que escuche el nombramiento de su hijo, ¿quién debe de pasar hacia enfrente si es que en esa escuela pasa el niño y pasa el papá, ¿no? ¿Deben de pasar los dos? ¿Debe de pasar el papá o no? Si es que provee o no provee, si la madre provee o no provee cuando a lo mejor se le dictó que ella tiene que dar la manutención de la familia, de los hijos, todo este tipo de cosas suceden y a veces las damos como por olvidadas, a veces no pensamos en ella, qué es lo que vamos a hacer. Y peor aún, cuando hablando justamente de esto, de las nuevas familias, de las familias reconstruidas, ¿qué pasa también con que yo tengo mis hijos, tú tienes tus hijos, nos separamos y entonces con las nuevas parejas decidimos también tener otros hijos? ¿Cómo, quién merece? ¿Qué padre realmente merece el reconocimiento por parte de los hijos? ¿Aquel que olvida, que omite, que hace otra familia, o aquel que cubre las necesidades básicas? Y me refiero en este caso a las emocionales, desde luego las económicas. Es una serie de controversias que a veces, por ejemplo, nos vienen a nuestras manos y dice, ¿verdad este maestro que ese señor no merece venir? No, es que nosotros, primero en nuestro modelo de educación para padres, pues no viene el que nosotros podamos ser jueces, ni señalar qué está bien, quién está bien y quién está mal. Decía una mamá en una plática, dice, es que al final de la plática, es que usted, entonces yo soy tóxica. Y le digo, no lo sé. O sea, yo no puedo calificar. Primero porque pues no te conozco, no sé quién eres, de dónde vienes. No, es que usted ahorita habló de mamás que pareciera que son muy tóxicas, solamente encima de los hijos, dice, y pues yo creo que yo así me siento. Ah, ok. Entonces tú eres la que te estás calificando. Nosotros no calificamos personas. Entonces cuando nos hacen ese tipo de preguntas, de que si merece alguien o no merece, tampoco podemos tomar la decisión. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta? Bueno, pues que es un modelo en el cual pues una pareja se separó, que los hijos se quedan con uno o con otro, pero que alguno de los dos sí da más sustento emocional a los hijos para que sigan una vida sana, y el otro a veces los abandona. Yo tengo la firme idea de que quien cubre las necesidades básicas de un hijo es que quizá el que tenga mayor merecimiento. ¿Y a qué me refiero también? Pues no nada más a papá y mamá. Porque cuando pasan estos fenómenos de la separación, está la tía, está la abuela, está la prima mayor, que muchas veces son las que cubren las necesidades básicas de los hijos, y entonces los hijos de padres separados, desde luego que se identifican con esa tía, ¿no? Suponiendo que sea una tía. Porque imaginen ustedes, a ver, cuando dos personas se separan y tienes la necesidad de que alguien te cuide a tus hijos, una de las principales quejas es que por eso a lo mejor pensamos que con el dinero se resuelve todo y se tiene todo. Y incluso se señala, es que yo te lo di todo. No. Pero hablando de la parte emocional, hay ocasiones que esa parte no está cubierta precisamente por ninguno de los dos padres separados. A veces un tercero, una tía, una abuela, alguna prima o alguien cercano, cubre esas necesidades básicas del niño. Y como están cubiertas esas necesidades básicas, que dependiendo de la etapa de los niños, porque a veces necesitan más o a veces necesitan menos, pero imagínense, por ejemplo, un niño de padres separados que se identifica demasiado con la tía, pues porque le da de comer, porque platica con él, porque le da pertenencia, significa que lo acepta tal y como es, porque lo escucha, porque le pregunta cómo se siente, que le brinda afecto, apapachos, caricias, palabras. Pues desde luego que este chico o esta chica estando con esa tía, pues se sentirá casi cubierto de sus necesidades básicas. Y pues imagínense cómo estará, y es que hay mucho afecto, pues el tema de la autoestima. Desde luego que son niños que se desenvuelven mejor, se sienten mucho mejor, hay mejor respuesta de él ante todas las actividades, incluso escolares, pero de la vida. Y ellos se sueltan estando con una tía. Y la tía muchas veces reconoce en el niño cuáles son sus pros, sus contras, que si tiene novio, que si le gustan los niños, las niñas, que si le pasó algo en la escuela, que si la maestra lo regañó, que a qué deporte quiere ir, que qué carrera quiere escoger, todo este tipo de cosas, en donde hay una vinculación y una cercanía con un niño, con una niña de padres separados, pues obviamente los chicos a veces se ven más identificados con la tía que con la madre. Y empiezan entonces las injusticias también, ¿no? Porque la madre considera, o el padre, que el hecho de que esa persona, su hijo o hija, tenga mayor confianza con ellos, pues lo ven como un enemigo, ¿no? Y verlo como un enemigo, pues estar enojado con aquel o con aquella, que hace las cosas, que piensan que hacen las cosas como para molestarlos. Entonces se convierte por ahí en un problema familiar, desde luego primeramente familiar, y pues empiezan una serie de problemas. Ha habido madres o padres que de verdad omiten la educación de los hijos, pero cuando ven que tienen una identificación con el otro, con otro, que puede ser de la familia o no puede ser de la familia, porque a veces incluso hasta te ven más identificados con un maestro que con los propios padres. Y te decía, dependiendo de la edad que tengan, pues definitivamente pues este niño va a querer estar más tiempo con la tía que con los padres. La madre, si es que es la que trabaja, se va a trabajar, pues obviamente se enojará, puede ser su hermana, puede ser su cuñada, se enojará definitivamente con ella y entonces tendrá una molestia. Reclamará al hijo, y tú, es que tú no me cuentas nada a mí, ¿no? Es que también a veces el hecho, esa podría ser una consecuencia de quizá no estar tan cercano, o de no crear los mecanismos para estar tan cercano, o para proporcionar las necesidades básicas a su hijo, otro se las da. Y entonces, que el otro se las dé, bueno, pues implica que el niño se sienta más a gusto en ello, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor igual ni siquiera una tía, ¿no? Un tío, hoy con las redes sociales, pues lamentablemente muchos chicos sí se ven identificados, se sienten muy pertenecidos y hay mucha amistad, amor y todo en algunas plataformas de convivencia social, y a veces están más pegados a la red social, al teléfono, a la computadora, porque pues ahí encontraron esto, ¿no? Que otro proporciona y que no precisamente los padres. Y después se convierte pues en un conflicto, ¿no? Porque una de las preguntas que siempre hacemos es ¿cuánto tiempo le dedica a su hijo? Decía un papá enojado porque se le hizo ver que no dedicaba nada de tiempo a su hijo, y dijo el papá, o sea, es que él debe de agradecer que lo tuve, ¿no? O sea, el hijo debe de estar agradecido de que gracias a mí pues tiene la vida. Pero pues también habría que valorar que es al revés también, ¿no? O sea, ese papá tiene que estar disponible siempre y atento a las cosas que necesita el niño. Pero tenemos que revalorar todo esto. Porque de verdad, me decían más o menos cómo es una estadística en la cual tú pudieras señalar que eso que comentas pues tiene sustento, ¿no? Uno, pues realmente es porque estamos en la práctica casi todos los días con los niños, que vemos los fenómenos sociales que se están presentando. Y que a veces, pues, los niños parecían adaptarse también ya muy rápido. Y hay niños que, por ejemplo, les cuesta trabajo sufrir este tipo de cambios tan bruscos, pero hay niños también que lo digieren, lo aceptan, son muy adaptables a la situación. Deciden no meterse en las cosas de papá y mamá siempre y cuando pues se le estén cubriendo sus necesidades básicas. Y entonces es aquí donde nosotros nos intervenimos muchas veces, porque hay quienes sí repercute este tipo de cambios en la calidad escolar de sus hijos, en la respuesta educativa, porque pues sí les afecta, sí rompe con los esquemas que tenía anteriormente. Pero hay niños también que, bueno, pues no les afecta tanto, aún cuando tengan una vida tormentosa en donde los padres se peleen continuamente y que, bueno, pues que al principio se consideraban un estorbo, porque eso pasa por la mente de los niños de padres separados o culpables también, pues después se van adaptando y se dan cuenta que, bueno, papá y mamá no se entienden, mientras a mí me den lo que me tienen que dar, pues no pasa nada. Y de hecho, pues es información también que los padres proporcionamos a nuestros hijos a través justamente de que nosotros estemos actuando con lo que nos corresponde. Pero bien, estas cuestionamientos de quién merece más ante un modelo en donde alguno de los dos padres está fallando, y a veces el que está fallando exige ciertos privilegios hacia con sus hijos, pero no cumple. Y si, por ejemplo, no sé, me vino a la mente, una de las preguntas que nos hacían es que mi hija se enojó demasiado conmigo porque a los 15 años pues quería que viniera su papá a la misa y la acompañara en la misa, bueno, para esta familia que es católica, que la acompañara en la misa, pero pues, si el papá tiene hace 10 años que no regresó a vernos. Entonces hasta ahora que en las redes sociales se encuentran y nos encuentra el ex y tiene plática con mi hija durante mucho tiempo, la niña le dice, pues quiero que me vengas a entregar a la iglesia a los 15 años. ¿Pero qué pasa con la nueva pareja de su mamá? Porque esa era la realidad. El señor pues se enamora de la mamá de esta niña y vive con ellos, los acepta, los mantiene, cubre sus necesidades básicas y de pronto la niña en la adolescencia, que también es una etapa en donde, bueno, pues no puede tener las mejores decisiones, pues, dice, es que quiero que mi papá esté, pero ¿qué tanto lo merece? Nos decía esta mamá. ¿Qué tanto merece el hecho de que ese papá, entre comillas papá, también decía la mamá, pues se aparezca de la nada y yo tenga que hacer a un lado a quien sí vio por mi hija, a quien sí cubrió sus necesidades básicas y económicas y que siempre ha estado al pendiente desde que se enferma hasta que si necesita algo, pues él ve cómo le hace? ¿Quién tiene que ir? ¿Quién debe de ir? ¿No? Y pues es complicado, pero quizá tú no estás escuchando y ya estés dando respuesta en tu mente, digas, bueno, pues ¿quién debe de ir? Tal, sí debe de ir, sí lo merece, no lo merece. Pero a veces también los hijos no tienen así como que la madurez o no pueden ver todo el panorama ni todo las situaciones que pasaron, tener un concepto. Para la niña, pues el papá es el papá, ¿verdad? Papá biológico. La haya abandonado pues 10 años, que preguntara si necesitaba algo. Y aparte, pues estos, su mamá con su nueva pareja, pues son los que organizaron ese fiestón. ¿Quién merece más? ¿Quién merece menos? Estaba platicando de este asunto de las calificaciones, ¿no? ¿Quién merece más o quién merece menos? Decía una mamá, pues es que el papá se fue por cigarros y nunca regresó, pero pues él espera tener todavía un espacio aquí, y ahora que ha regresado y está enfermo, pues realmente quiere estar en casa, regresar como si nada. Los hijos, pues, les ilusiona poder vivir un periodo de tiempo con el papá, pero es un señor que ya viene enfermo, que ya no lo quieren, donde se fue enojada la mamá, decía, y ahora, decía la mamá, y ahora que acabamos de construir un nuevo espacio, pues ahora quiere venirse a vivir ahí, que ni siquiera a él le costó. Entonces estoy contrariada con mis hijos porque están tomando decisiones que no tienen la menor idea de que como adultos nosotros podemos permitir o no. Entonces, ¿quién merece más? ¿Quién merece menos? ¿Qué tema tan complicado? ¿Qué tema tan delicado también? Y yo sé que los papás dicen, bueno, pues es que ustedes deben tener una respuesta. Pues sí, podemos tener una respuesta, pero una idea de las cosas. Una idea del cual sería justamente esta palabra, lo ideal. Y lo ideal, bueno, pues muchas veces se queda atrás, porque dentro del principio de lo ideal, pues está que las parejas se enamoren y pues perduren para ellos mismos y también para sus hijos. Pero hoy no se da de esa manera. Entonces, bueno, a pensar, a reflexionar, y tú qué decides. Ante estos ejemplos que acabamos de dar, tú qué decides, por quién te irías, quién merece, quién no merece. Bien, pero vamos a ir a nuestra última pausa. No te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso en nuestro último bloque y antes de continuar y ya darle cierre a este tema de quién merece más, así le pusimos, pero bueno, pues a lo mejor muy atrevido el nombre del tema, pero ¿quién merece más? Bueno, quiero invitarte con los amigos de Café Chapital Galería, pues la verdad es que es un espacio muy bonito como para poder degustar de luego desde un café hasta algunas cosas que ellos también preparan ahí, y pues lo que me gusta mucho ahí es que a veces tienen temporalmente, a veces exhiben obras de arte de artistas locales y pues están promoviendo justamente la cultura del área de los volcanes, y eso es muy bonito. Ellos se encuentran en Avenida San Juan número 5 en Santiago Tepolula, Tenango del Aire, o también fíjate que tienen una sucursal en Ayapango, en el local 15 del corredor turístico Gastro Artesanal. Ahí los puedes encontrar, a nuestros amigos de Café Chapitel, 55-48-09-44-75, ahí los puedes localizar. Y gracias, gracias de verdad a ellos, porque siempre están en este espacio de consentido humano. Y bien, pues vamos a continuar con nuestro tema. Hoy estamos hablando de quién merece más, y también fíjate que nos decía una mamá en estos mensajes que nosotros recopilamos a propósito del tema. Nos decía, es que hay que preguntarle a los hijos qué es lo que ellos quieren. Y pues sí, sí y no. Hay mamás muy, muy preguntonas y todo le preguntan a los hijos, cuando en realidad la única que debe tomar ese tipo de decisiones es ella o los padres, si están juntos, los padres deben de tomar decisiones. Hay ocasiones en que no necesariamente el querer ser un padre democrático nos obliga a preguntarle a los hijos qué es lo que quieren hacer, porque pues imagínate, ¿no? Este tema en donde la niña pues va a cumplir 15 años y quiere invitar al papá que hace 10 años no lo ve, y entonces preguntarle, oye, ¿qué es lo que tú quieres? Pues a veces no es así como muy, muy lo correcto, ¿verdad? Porque quizá a lo mejor son chicos o chicas que no han tenido la oportunidad de vivir, y a veces su perspectiva de las circunstancias de la vida no es como la más correcta, la más adecuada o lo mejor. Entonces podrían tomar decisiones equivocadas. Dicen algunos papás cuando se toca este tema, dicen, pues es que los hijos son importantes, son parte de la situación. Sí, lo que conviene a lo mejor no es preguntarle cuál es la mejor decisión, pero sí quizá a lo mejor preguntarle, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? ¿Qué te gustaría? Pero no dejarle todo a ellos la decisión. Y eso también sucede con padres que no saben tomar decisiones adecuadas, que tienen miedo que sus hijos se molesten con ellos, que tienen miedo que sus hijos los hagan a un lado. Y la verdad es que un padre no debería de tener miedo para ese tipo de cosas. Ni siquiera para cuando nuestros hijos se enojan. Decían algunas mamás o algunos papás. Pues es que la verdad sí me preocupa el hecho de que están enojados conmigo, ¿no? Pero no, nosotros tenemos que tener, aparte de firmeza en los límites y en la disciplina, debemos de tener, como decía yo, certeza de que no, a ver, esto no es no. Y a los padres a veces les toca hacer muchas cosas así. Estar siempre, pues, sí al pendiente de las cosas, sí tomarles opinión, dependiendo también de qué edad, pero yo siempre he sido de la idea de que le tomemos opinión a nuestros hijos a todas las edades, así esté muy chiquito y esté aprendiendo a hablar, pero si ya se da cuenta de ciertas circunstancias, tú le puedes decir de qué color quieres, azul, verde, no sé. Pero sí empezarlos a acostumbrar a los hijos a que pueden tomar decisiones. Y a veces a lo mejor tú también ceder como padre de familia, porque no hay peor papá que tome opiniones y que se termine haciendo lo que él piensa. No, hay que ceder, muchas veces hay que ceder. Oye, es que, ¿tú de qué color te gustaría pintar tu cuarto? o tu bicicleta. No, o sea, a mí me gustaría verde, y tú por dentro dices, híjole, pero es que verde a mí no me gusta. Bueno, pero si él toma esa decisión, tienes que aprender a ceder. Pero en este caso de tomar decisiones importantes en este tipo de desórdenes de amor, porque una separación pues termina teniendo allí ya un desorden, ya se salió de orden el asunto. Aun cuando alguien dice, no, pues es que se recupera el orden porque si no podemos estar juntos, pues entonces sí conviene separarse. Pero en el fondo siempre alguien sale lastimado emocionalmente, y a veces no nada más es uno. Dijéramos, bueno, pues es uno, pues a ver, que ese uno trabaje en el asunto que le afectó, y entonces, bueno, pues seguir adelante, ¿no? Con un tratamiento, con alguna consulta, etcétera. Pero pues no todos lo asumen así. Siempre se daña a dos o tres personas. Hay unos que lo van a guardar, se lo guardarán para toda la vida, y otros se lo guardarán hasta que exploten o hasta que tengan sus propias familias. Entonces sí debemos de pensar en todo ello. Pero tomar decisiones por parte de los hijos para ver qué deben de hacer, sí son buenas si es que tú descubres que tu hijo es muy maduro. Sí son buenas si descubres que tu niño o tu hijo o tu adolescente tiene un amplio criterio. Pero cuando son más pequeñitos, no, a nosotros es quien nos corresponde. Porque hay papás que dicen, es que pues no nos salió como tenía que salir, pero es que lo decidió el niño. No, pues es que no le tocaba decidir a él. Sabemos que no tiene la experiencia. Aparte, palabra responsabilidad, un padre responsable, significa es aquel que sabe dar una respuesta, es el que da respuesta. Eso significa la responsabilidad, es el que da respuesta. Entonces, si un padre no tiene la capacidad de dar respuesta ante las incógnitas y las circunstancias de la vida, pues no se lo deje tampoco a los hijos. Póngase de acuerdo con alguien, consulte con un profesional para que le dé un poder a usted, que lo desarrolle, se empodere para poder tomar una decisión, aun cuando le duela, aun cuando crea que va a hacer sufrir a su hijo, pero a veces es importantísimo. Entonces, bueno, vaya tema el que platicamos hoy. ¿Con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? A veces también se da esa situación. Pero hay cosas que se tienen que hacer, aunque duelan, pero siempre cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos, aún estemos con ellos o no. ¿Cuántos chicos anhelan que el papá que se fue o la mamá que se fue, pues regrese porque se sienten muy a gusto con ellos? Porque aunque no se ven todos los días, sí cubren sus necesidades básicas, entre ellas mayormente el afecto, que es importantísimo para la vida de nuestros hijos. Pues bien, nos vamos. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, gracias a Rocío en los controles, y desde luego gracias a La Voladora Radio por este espacio tan bonito de Escuela para Padres. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.